Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los hermanos Vega Junior. Y en esta ocasión vamos a interpretar un tema muy sonorense que se llama Sonora y sus ojos negros, al lado de este viejón de oro que se llama Isabel Lucero, viejón. Así ánimo, es un placer. Sonora y sus ojos negros. ¡Venga! A todos nuestros paisanos, ¡puro Sonora! ¡Venga! En un camión pasajero de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando llegó una señora con unos ojazos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a Los Mochis, yo le vi buenos modales. Pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Desde Obregón, Hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para amigo y se me arrima un poquito, pero en Santana de plano se dejó dar un besito. Y estos son los hermanos Vega Junior, compadre Sergio y Freddy Vega. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea. ¿Qué importa si aquí es Caborca, agua prieta o cananea? Yo iba para Magdalena, ahora voy para donde sea. El Navojoa y Guatabampo siempre fui muy maltratado. Si no me tanto, no me trajera abrazar, a usted lo mando a algún salto para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que se me ha olvidado, y es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado. Y al cantarle a sus ojazos estado. Ahí quedó para ustedes. Gracias. Gracias. Ánimo. Muy amables.